quieran te digo el cuándo y el dónde. Cuando tú prefieras, tras la acústica de un Porsche, otro trago de música, luna y acorde, no libra de muerte estúpida, la estrella del norte. Vamos avanzando como camioneta por desierto. Mis palabras flotan como cuerpos en mar muerto. La vuestra hace tiempo que se pudre en el huerto, enterrada más abajo que los fuegos del infierno. Yo, MKR, tú pírate de aquí. Colegas se vendieron por dos fichas de hachís. Ponte un pin, pondrá este es el fin. Los míos están cerca y son el Dream Team. Sí, yeah. Nunca se vuelve a ser. Sin luz en el faro, sale caro enloquecer. ¿Qué hacer? Soy cruel si callas, acaso todo volverá. El perdón nunca falla. Sánchez Van no te quiere, apoya mi causa. Por eso no encuentra excusa para hacer una pausa. Vienen las musas, brindamos con jarras. Cuando no cantamos mi garganta se desgarra. Quiero más ron, que ruja la guitarra. Al salir el sol llevo algo entre las garras. Canción de folk para el mejor de mis bandarras. Soy el lobo que comió a la hormiga y la cigarra. Y vuela sin alas, lo ideal es que te vaya. Porque exploto con metralla. Echemos unos tragos, sabe dulce, me empalago. Olvidemos el pasado, desaparece de mi mundo. Hazlo con cuidado, yo siempre estaré bien. Te acabo de mentir, brindo por victorias. Mi cerveza hace porque me siento en Tennessee. Te voy a decir, no quiero verte más por aquí. No, ya no quiero. Ya no quiero verte más por aquí. No quiero verte. No, ya no quiero. Corre, desaparece, larga vida al rey que su vida te ofrece. Que la hamaca se mece, pese a quien le pese. Un corazón frío que ahora bien se cuece. Muévete, en tu sitio vendrá el demonio. Encarnado en la más cruel forma de odio. Mantengo a mi trooper que tiene el monopolio de hacer que reviente el bolígrafo en el folio. Coño, seguimos siendo fuertes. Eso de odiarme o quererme viene de siempre. Que tengo la virtud de no saber ser paciente. Una risa artificial nunca pareció elocuente. Y que cuenten historias de perros. Se perdió lo que creí, grabado a hierro. No importa que amanezca, mi voz no tiene freno. No verte más, a lo mejor te echo de menos. No, ya no quiero.